camino de espinas y de abrojos. Doblego mi cabeza sumido en el dolor, cual un preso entre rejas llorando de amargura, esperando la sentencia que el destino le marcó. Palabra que sin rumbo abandonó su nido, cansado y afligido, sufriendo un gran dolor. Voy solo en mi camino sin tener rumbo fijo, aguantando una pena que hiere sin pasión. Sido esquiva y mi estrella no alumbra, tan solo son penumbras, solo hay oscuridad. También en los amores muy mal que me han pagado, los unos con engaños y otros con crueldad. Quizás un día la muerte termine con mis quejas y acabe la amargura que siente el corazón. Ella será el calmante y el mejor aditivo, porque así se termina solo en un panteón. Ella será el calmante y el mejor aditivo, porque así se termina solo en un panteón.